Porque considerás que negro es de mala suerte, gatos, calaveras, velorios, todo parece indicar algo. Pero la verdad, todo es superstición y fundamentación creada por miles de años de terror, donde la gente de color moría injustamente a diario. ¿Crees que siga la matanza injusta? ¿O qué vas a hacer preguntas si quiere cambiar el mundo a diario?